Existen 2.000 especies de mantis escondidas en las selvas tropicales del mundo. La mantis religiosa es tal vez la más famosa. Entre ellas, con aspecto inofensivo, se posa sobre las ramas y hojas sujetándose con sus cuatro patas posteriores y con las dos frontales juntas suspendidas delante de su cabeza. Su postura es similar a la que alguien está rezando, sin embargo, ella solo espera algún insecto para matar. Para evitar los ataques de pájaros, reptiles o murciélagos que se las pueden comer, las mantis confían en su color. Si permanecen inmóviles, les permite pasar inadvertidas. En el entorno, muchas son marrones como las ramas, algunas son verde brillante como las hojas y otras son de color de las flores que habitan.